Justicia tendrán, justicia verán en el mundo los desafortunados. Con el canto del tango la justicia yo reclamo. Justicia tendrán, justicia verán el mundo y los discriminados. Recompensa ellos tendrán, no serán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, todos fuéramos hermanos. Dulce paz y armonía, alegría, tú lo verás. Justicia tendrán, justicia verán el mundo y lo que deseamos. Con el canto mi tango, oye mi tango, la justicia yo reclamo. Ay, cuando llegará la justicia, cuando llegará, cuando llegará. Ay, cuando llegará la justicia, justicia para los boricuas y los niños. Ay, cuando llegará la justicia, mi tambor reclama justicia. Ay, cuando llegará la justicia, que llegue, que llegue, que llegue la buena noticia. Ay, cuando llegará tanta la tiranía, justicia, tanta tiranía, tanta tiranía. Ay, cuando llegará la justicia, justicia, que yo reclamo justicia. Ay, cuando llegará la justicia, juega Eduardo. We'll be right back. cuando llegue ese día.